Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Héroes Anónimos, modo aislamiento activado. Abrimos con una banda que ya en sus inicios mostraba una amplitud de estilos algo cuestionada por los críticos. Pero Duna, en las entrevistas, los invitaban a verlos en vivo. Taxi en New York. El 89 fue un año durísimo para el rock y la Argentina en general. A mitad de año la inflación se disparó por encima de las tres cifras mensuales. Una banda que logró capear el temporal fue Los Ratones Paranoicos, que editaron Enlace, Autocine. Sale la boca, así no puedes. que andas de fiesta, así te dejan entrar. Sería un pecado perderse este juego de escuchar otra vez Volvieron al Ruedo, Eva y los Pecadores. Thank you. Héroes Anónimos. Segunda temporada. A comienzos de la década, el rock argentino ya tenía sus leyendas y grupos importantes, pero separados. Las discográficas entonces recurrían a lanzar compilados, o sea, refritos. Justamente ese fue el título de un álbum de 1981 que reunió grandes temas de Papos Blues, como este, Sucio y Desprolijo. El futuro ya pasó. Tecnología de los 80. La Radio Internacional, primera parte. Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, les propone una nueva serie de programas de transcripciones. Se trata del tema del diexismo. Y en esta serie, Alfonso Montealegre explicará los secretos y especialmente las posibilidades que ofrece la escucha de emisoras desconocidas a largas distancias, o en general, sobre el mundo de la radiodifusión y de la comunicación de masas. Cada programa tiene una duración de 10 minutos. La serie se inicia con 10 programas. Como introducción, les invitamos a escuchar el siguiente espacio de la serie Onda Corta. Las emisiones de radio de alcance mundial no son propias de los años 80, sino que comenzaron con la radiodifusión misma. Pero sí, fue la última década en que la radio era la única ventana al mundo. Radio Nederland producía interesantes micros para ampliar su audiencia distribuidos a otras emisoras. Latinoamérica continuaba sumergida por dictaduras y la mejor forma de acceder a la información oculta era prender el receptor de onda corta. Todos los países transmitían, pero las cadenas más importantes eran las que informaban con enormes planteles periodísticos para cada idioma. El servicio latinoamericano de la BBC era el más neutral, pero La Voz de América, Radio Moscú, Radio Habana y otras tantas llevaban la Guerra Fría al éter. En esos años, Radio Suecia jugó un importante papel al investigar la desaparición de la estudiante Dagmar Hagelin en Buenos Aires, hecho que puso a la relación bilateral entre ambos países en una situación de virtual rompimiento. Bueno, digo, fingiendo ser un agente, llamé al teléfono secreto de ese grupo en la Escuela de Mecánica. El número lo obtuve de uno de los colaboradores, tal vez ya ex colaborador en Europa, que creo también está por desertar esa cooperación. Esta persona me dijo que tenía un número para comunicarse y me lo dio. Sí, adelante, ¿qué más? Si lo pueden confirmar ustedes ahora, ahí rápidamente. Si me pueden dar la fecha de ese. No le puedo dar el nombre en claro. Adelante. No le puedo dar el nombre en claro. Sí, no, lo tengo. Bueno, ok, pero yo ahora en este momento no le puedo dar esa acá porque no lo tengo acá. Es importante, parece que se reventó lo de la suequita, señor. Sí, señor, sí, entiendo. Y es muy urgente. Claro, pero ¿de dónde puedo llamar yo? No puedo darle, no le puedo dar acá. Escúcheme. Yo puedo llamar de nuevo, sí. ¿En dos horas? En dos horas, ¿aló? Sí. La fecha de la suequita del traslado. Sí, señor, sí. ¿Me entiende? Sí, entendido. Bueno, llamo dentro de dos horas. Bueno, ¿cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo llamé a las dos horas varias veces infructuosamente. Seguramente esas dos horas se usaron para controlar. De hecho, el oficial que habló conmigo sospecha todo el tiempo que se trata de un bluff. Pero cuando le digo lo de la suequita, manifiesta dudas. Y tal vez habrá pensado si a pesar de todo yo no era en realidad uno de sus hombres en Europa, puesto que hay varios marinos de ESMA en embajadas europeas, fundamentalmente en París y Madrid. Pero evidentemente esas dos horas le sirvieron para comprobar el engaño. Pero de todos modos no cabe duda que la comunicación entra en un establecimiento militar, que todos están entendiendo el procedimiento, el carácter de la conversación, especialmente los subordinados al principio, y que Abdala, o el capitán de corbeta de Imperio, entendía perfectamente de qué estábamos hablando. El nombre de Ángel que usé pertenece a otro miembro verdadero de la Escuela de Mecánica de la Armada, el teniente de corbeta Astiz. Héroes Anónimos, segunda temporada. En su primer álbum, Luis Viola y Gabriel Machioco hacían recordar a Sui Generis y eran favoritos de la tribu hippie local. Filosos e irónicos con la prensa, escuchamos al dúo Fantasía, Show de Destapados. El show del tapado de Sol Robinson, pieles, dinero y jet set. Por favor pase, el desfile comienza, conozca la moda europea. De estrellas gastadas y viejas comentan su romance actual. Pasen y

Muchas veces en la música lo más importante es generar emociones en el público, y vaya que los Violadores lo lograron. Su estética punk desató el repudio de sectores conservadores, pero también de otros músicos, unos escandalizados y otros poniendo en duda su autenticidad, como Luca Prodan. Claro que además lograron el fanatismo de muchos jóvenes. Nos vamos con su hit 1-2 Ultraviolento. Chao, hasta la semana próxima. Roma Podcasting.